Para poder llegar a ese proceso, era necesario analizar no solamente las causas por las cuales los alumnos tienen tanta dificultad, tanto en los ingresos que estaban pautados en la mayoría de las facultades, con respecto a esto, a la nivelación, ¿no? Es decir, a tener un nivel similar en los alumnos que ingresaban a primer año, sino también en la cultura institucional de cada una de las facultades.